Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo Plácido Gutiérrez y este podcast es El Inquisidor Ilustrado, un podcast más, un podcast nuevo, como todas las semanas. Muchas gracias a aquellos que nos escribieron y nos felicitaron por el podcast a través de las redes sociales, especialmente por el Facebook, que nos felicitaron por el podcast del programa o el podcast de las leyendas del Táchira. Es algo necesariamente o no necesariamente regionalista, porque las leyendas se parecen en muchas partes del mundo. Agradecido entonces por esa recepción del programa. Pues acá pues vamos a tratar de publicar periódicamente estos episodios para que ustedes sigan disfrutando. Entonces ya el próximo episodio pues ya será de las leyendas del Táchira 2 y así sucesivamente, porque hay muchas. Muchas gracias a todos que nos escribieron, a aquellos que nos apoyaron, escribiéndonos, felicitándonos por el programa La Leyenda del Táchira. Bien, vamos a darle inicio, porque esto es El Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bien, en El Inquisidor Ilustrado el día de hoy estaremos hablando de un tema que para algunos será interesante, mientras que para otro pues no tendrá relevancia. Y yo sé que alguno de ustedes ha escuchado esto, pues, ya sea de alguna parte. Estamos hablando de la Deep Web, que en español sería como Internet profunda. Y aparte también existe otro término, existe la dark web, la internet ilegal, la internet mala, dañina. Y está la clean web, que sería la internet que nosotros usamos. Actualmente, pues, algunos, pues, clasifican la internet con algo de una manera sencilla. Si no aparece en Facebook, si no aparece en Twitter, si no aparece en las páginas normales como Yahoo o alguna, ya eso se llama deep web. Porque tú, para acceder a esas páginas, no podrías hacer de otra manera. Tendrías que saberte la dirección exacta de la máquina, y eso en realidad, pues, es por eso se llama Deep Web. Les voy a explicar un poco. Google funciona de una manera sencilla. Ella, o lo que hace en sí, es rastrea todo el internet, agarra palabras claves, agarra imágenes y crea una pequeña base de datos. Y entonces, cuando uno escribe el criterio de búsqueda, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Esas palabras las toma Google, la compara en su base de datos, a ver dónde está eso allí, y coincide con la página y te muestra la serie de páginas que tienen esas palabras claves. Pues bueno, hay unas páginas de internet que no caben en la indexación de Google, y esto hace que, por más que tú te metas en Google, y nombro Google porque es uno de los buscadores más viejos y más conocido, quien es un gigante, Google es un gigante, pero existen muchos más buscadores. Está el buscador DuckDuckGo, que sería como al español Pato B, algo así, DuckDuckGo. Y lo recomiendo porque este buscador pues respeta mucho tu privacidad. Entonces, esas deep web en las que estamos hablando, pues nosotros nos metemos y hay páginas que no están indexadas en Google. Pero ¿cuáles son estas páginas? Estas páginas son páginas personales. Tú creas una página personal, pagas un servidor y tienes tu página. De repente no creas la clave. En programación hay unas palabras claves. Entonces eso sirve a Google para indexar la página. Entonces, si tú creas una página y le pones que sí, ventas, artículos de belleza o lo que sea, o productos, pieza para automóviles, en la parte de palabras claves, en el desarrollo de la página, en el código de programación de la página, Google, al pasar por tu página, toma esas palabras claves e indexa la página. Muchas veces las páginas pues no se dejan indexar por Google. No conozco la manera como lo hacen, pero no se dejan indexar por Google. Y esas páginas son de uso personal, páginas gubernamentales, intranet de algunas empresas, que son páginas que obviamente por muchas razones, no necesariamente ilegales, no son de acceso a cualquiera en el público. Por ejemplo, las páginas del gobierno que necesitan acceder a la base de datos de las personas o tantas cosas. Entonces allí es donde ese se llama la deep web. No necesariamente es para cuestiones oscuras, sino que sencillamente es la web donde no se puede acceder. Bueno, ya explicado eso, pues pasemos al siguiente tema. ¿Y por qué les digo esto? Porque he visto en internet, vi ese artículo, me llamó mucho la atención, y como la experiencia, o he tenido experiencia, una experiencia de 20 años, yo ya tengo 20 años manejando computadoras, y no solo manejándolo a nivel de ofimática o simplemente para películas, escuchar música, no, yo también he sido programador, he manejado hojas de programación, he trabajado arreglando computadores y software, entonces ya tengo conocimientos, 20 años cumplí este año casualmente. Bien, y por eso pues quise hacer este podcast relacionado con lo que es la Deep Web y la Dark Web. Vamos a aclarar estos términos. Vamos a hablar primero de la Clean Web. Como ya habíamos dicho al principio, la Clean Web es la Internet para todos, donde se puede acceder sin restricciones, ya sea para buscar una tarea, ingresar a una red social, compartir una foto, escuchar música, escuchar podcasts, ver películas. Es la Internet para todos. Ese se llama la Clean Web. Esa es la normal. Vamos con el otro, que sería la Dark Web. ¿Qué es la Dark o la Deep Web? La Deep Web es la red, como yo la expliqué en un principio, no indexada por Google o por los principales buscadores de Internet. Están bloqueadas por razones de seguridad y por ende, pues ningún buscador te la va a mostrar. Aunque si tú tienes la dirección exacta de la página, puedes acceder, porque una cosa es que sea, le llaman también una Internet oculta, porque si tú te sabes la dirección o la dirección IP, el número IP de la máquina, puedes acceder. Pero no está indexado en ninguna parte. De hecho, este tema de la Deep Web ha servido para muchos creepypastas también, de que dicen que gente que se mete a la Deep Web y termina loca, se vuelve loca y hasta con ganas de suicidarse. Hasta ese punto, si tú buscas en YouTube qué es la Deep Web, te van a salir innumerables cantidad de temas. Y todas llevan a lo mismo. Hay títulos tan locos que dicen: me metí en la Deep Web y salí loco. Esto fue lo que vi, o no pude dormir. Esto es lo que tú vas a ver cuando metes en la búsqueda allí de Google, de YouTube, la Deep Web. En Wikipedia también tiene su artículo explicando esta página. Muchos confunden la Deep Web con la Dark Web. La Deep Web simplemente es la que no está indexada, mientras que la Dark Web es aquella donde tú puedes conseguir desde pornografía infantil, venta de drogas, asesinato a sueldo, hackers, órganos humanos, entre tantas porquerías que se le ocurre a la humanidad. Tú lo vas a conseguir ahí. Videos que lo que provocan es decir: venga un meteorito y acabe con el planeta Tierra. Pero esa es la Dark Web, donde todo contenido ilícito está allí montado y obvio no se puede acceder de manera tan abierta allí. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que acontece que como la Dark Web sirve para vender armas, drogas y pare usted de contar, en la Dark Web pues también existen los señores del FBI, que también crean sus páginas de mentiras en la Dark Web y ofrecen esas cosas para atrapar a aquellos que vengan a la página a solicitar sus servicios, y automáticamente les caen arrestados, pues caen en la trampa del FBI. Eso es por poner un caso del FBI, porque hay muchas organizaciones policiales que hacen lo mismo, crean páginas ocultas con contenido prohibido para atrapar los infractores o los delincuentes informáticos. Que en la Deep Web existen muchas maneras de publicar contenido. Muchas veces esto hace que las máquinas de la Dark Web cambien constantemente el IP. Ellas no tienen el típico www.mipagina.com, por decir un ejemplo. La Dark Web tiene por números. Ellos tienen un número que se llama dirección IP de la máquina y solo está disponible por un breve tiempo antes que le caiga la ley, le caiga la policía. Y por eso es que es difícil acceder a esto y solo se accede de cierta manera y con ciertos programas que actualizan esa información, como la red Tor. Esa es la que actualiza la información cada cierto tiempo, porque si tú tienes indexado y es un indexado de hace como 2 semanas, ya no te sirve porque las webs cambian prácticamente diario, cambian la dirección IP. Para acceder a la Deep Web no se puede acceder por un navegador tradicional como Firefox, Chrome, Opera, Safari. No, tiene que ser un navegador compatible con los archivos .onion. Y esto viene de la palabra inglés cebolla, que quiere decir capas, una capa tras otra, porque esos servidores pueden estar, por decir, en Dinamarca y se enlazan con un computador en Francia, y este Francia se enlaza con Alemania, el otro vuelve y se enlaza con Italia, vuelve y se tira para España, después se tira para Estados Unidos, México, y así, y a lo último es que el usuario ingresa, pero está siendo redireccionado como 7 veces para no conseguir dónde está ese computador. Por eso es la red, se llama la red Onion, porque está redireccionado sopo 200 veces, como alguna vez decimos para acá. Estas redes pues son accesibles solo con navegadores que son compatibles con los archivos Onion. Esto es el Tor basado en Firefox o el Brave, o el Brave, se escribe Brave, que son compatibles con los buscadores Onion. Y ellos, para poder mostrarte la cantidad de entradas que tiene la Deep Web, existe una página que se llama la Hidden Wiki, que es una página que recopila los enlaces .onion. Ahí vas a conseguir que si mercado de criptomonedas, hospedaje para webs, imágenes, foro, mensajería, servicios, entre muchas cosas más. Pero sin embargo, al buscar en las fuentes de Hidden Wiki o la Wiki oculta, irremediablemente lo vamos a topar con contenidos de la Dark Web, que te enlaza a foros de tiendas online, venta de drogas, medicamentos ilegales en muchos países. Otro recopilatorio de los enlaces de la Deep Web es el portal de la Deep Web Links, que muestra buscadores, recomienda navegadores webs compatibles con Tor, indexa páginas .onion. Pues esto sirve para hospedar contenido de redes sociales, contenido de criptomonedas, entre otros. Aunque el buscador oficial de Tor es el que les nombré primero, el DuckDuckGo, si necesitas entrar sitio web con enlace .onion, hay opciones mejorcitas, según dice el portal de Hidden Wiki, que está el Not Evil, el no maligno, ambos accesibles con el navegador Tor. Algo que vi de la Deep Web, está clasificada por categorías, o la Deep Web, que irremediablemente, como dije, pues te va a llevar a páginas de la Dark Web. Allí vi pues enlazados estaban también, está por clasificaciones de Hidden Wiki. Ahí aparecen por categorías de fotografías, archivos ilegales, pornografía, cosas que están prohibidas por la sociedad, pues ahí te van a aparecer. Incluso cosas como, no sé si ustedes escucharon, hace tiempo había un video de mujeres aplastando animalitos con zapatos de tacón, que eso se denunció y la Organización Mundial de Protección de Animal tomó carta en el asunto y mucha gente estuvo presa por eso. De hecho, aquí en Latinoamérica cayeron bastantes personas, sobre todo de países como Colombia, Venezuela, México, fueron detenidas, fueron presas por ese tipo de prácticas. No, bueno, no me voy a extender en ese caso. También hay un archivo que es preocupante. Hay un caso que se llama Daisy Destruction. Eso lo hablan mucho en internet, los foros, los videos, pues hablan del caso de que subieron un video a internet donde una niña de 5 años, de nombre Daisy, entre comillas, porque obviamente no van a poner el nombre original de la niña, fue torturada durante varios días hasta su muerte. Y ese video estaba en la Deep Web. Bueno, el caso cayó en los investigadores del FBI. No se sabe si ese caso está resuelto, pero el punto fue que ya la ley, en este caso el FBI, pues tomó cartas en el asunto. hasta donde tengo entendido. Entonces allí en la dark web vas a conseguir contenido violento, por ejemplo, los asesinatos de los grupos yihadistas o esos grupos extremistas del Medio Oriente que matan a las personas de manera lenta y dolorosa y lo publican y suben los videos. Personas que son ahogadas vivas. Yo en lo particular llegué a ver un video que me dejó perturbado, que es personas en una jaula de hierro y en cada esquina había una cámara enfocándolos. Y la jaula estaba sobre un río o un lago y ahí habían como 8 personas. Y habían cámaras en cada esquina para no perderse detalle del asesinato, del homicidio de esas personas. Y fueron hundiendo la jaula lentamente. E incluso bajo el agua se podían escuchar los gritos de las personas. Cuando suben la jaula, pues había personas que en su desespero habían sacado la cabeza entre los barrotes. Y vean, solo la dark web es exclusivamente... Muchas personas la emplean para conseguir medicamentos prohibidos, drogas, acceso a armas, ya lo había dicho. Pero eso ha variado bastante, de verdad, pues. Actualmente, si tú quieres acceder a la deep web, simplemente busca el navegador Tor, descárgalo y métete en la Hidden Wiki. Busca la Hidden Wiki. En internet hay muchas páginas que explican cómo ingresar a la dark web. Si te metes por curiosidad, te felicito, porque eso es algo que nos mueve a todos nosotros, la curiosidad. Y la curiosidad es buena porque siempre tiene respuestas. Si es por curiosidad, está bien, te felicito, como lo dije. Pero si es por otra cosa, pues ya lo dejo a tu criterio. Y como anécdota personal, pues les cuento que hace muchos años, cuando empecé con la cuestión de las computadoras, existía el Windows 98, Windows 95, y tú para manejar una computadora o para manejar un computador, tú ibas a solicitar un empleo y lo primero que te preguntaban era eso: ¿sabes manejar computadores? Y tú podías decir que sí, pero tenías que tener un curso de computación. Esos cursos prácticamente eran obligados en tu hoja de vida. Tú no podías trabajar con computadoras si no tenías la manera de demostrarlo. Y te hacían una pequeña prueba, te decían: haz esto, haz aquello, abre un documento, imprime, escanea, haz todas esas cosas, porque yo presenté entrevistas de trabajo de ese sentido. Pero actualmente ya no, pues no existe eso, ¿no? Ya todo mundo asume que tienen que saber manejar computadoras. Y pese a que estamos en pleno siglo, ya estamos en el año 2021. Ha pasado bastante tiempo, ha pasado casi 30 años del Windows 95. Entonces, por eso es que actualmente pues existen personas que no saben manejar computadores, no lo saben. Se meten en Facebook. Yo tenía un compañero de trabajo que decía que no sabía manejar computadoras, pero era muy habilidoso en el Facebook. Y yo le decía: bueno, emplea esa característica, emplea esa particularidad que tú tienes de meterte rápido en el Facebook y ponte a trabajar, le dije yo un día. Pero el punto es que actualmente pues ya un niño de 5 años te sabe manejar una computadora. Ya muy pocos somos los que tenemos, y en eso me incluyo, una PC. Y quería ahondar en este tema en el sentido de que no es lo mismo una PC que una computadora, porque técnicamente son lo mismo, ¿no? Pero el PC es más genérico. Tú compras una placa de X marca, puede ser una ASRock, memorias, tú compras disco duro de cualquier marca, el procesador puede ser Intel o AMD, o sea, tú armas tu propia máquina, la armas con las especificaciones de hardware que tú quieres. Eso es una PC. Mientras están las Mac, que son de las de Apple, están las otro tipo de empresas que sacan su propia computadora y ellos mismos las ensamblan. Entonces están los grupos que trabajamos con computadores genéricos y están los grupos que trabajan con computadores de marca o computadores laptop. Claro, no tiene nada que ver, simplemente era una aclaratoria para que sepan que es una PC. Una PC como la que empleo en estos momentos, una PC genérica, mientras que existen otras. Bueno, me salí del tema. El punto es que anteriormente pues era difícil, tú tenías que hacer cursos hasta para manejar paquetes de ofimática, conseguir información de computadores. Era fuerte. Yo recuerdo que nosotros para navegar en internet, pues era difícil. Tú tenías que saber exactamente la dirección porque los buscadores estaban crudos todavía. Tú a veces veías revistas que hablaban de tecnología y ahí aparecían las páginas. Entonces tú te metías dentro de las páginas y esas páginas a su vez tenían enlaces a otras páginas más curiosas. Y así era que tú ingresabas. Tú, por ejemplo, había un enlace que yo ingresaba a ciudadfutura.com. Ahí aparecían caricaturas, más que todo imágenes, porque tú tenías un disque de 3.5. Sí, tenías un disque de 3.5. Tú no podías descargar un contenido pesado, solo imágenes y texto. Y a veces descargando imágenes y texto se te ocupaba el disquete. Pero así era que tú ingresabas. Tú tenías que saberte la dirección. Cuando empezó el Google, existía anteriormente el buscador Yahoo, que fue mucho más viejo, es más viejo que el Google. Y el Yahoo, pues, fue uno de los primeros. Y ahí, pues, uno empezó a saber que era un buscador. Y ya en los cyber, pues, ya aparecía la página de Google. Pero es para que se den cuenta cómo ha cambiado el internet. Ya tú le dices a un teléfono tal cosa y el teléfono te busca. Te hace la indexación, te busca la cuestión. Anteriormente, tú tenías que saber. A veces no tenías con qué guardar la información y tenías que mandarla a imprimir en hoja de papel continuo y máquina de matriz de punto. Pues, bueno. Ese era, es para los que nosotros, los que empezamos a utilizar la internet en los 90, pues era un sitio donde podíamos sacar información. Y ahí fue donde las bibliotecas empezaron a decaer, a desaparecer. Desaparecer en el sentido de que los estudiantes empezaron a dejar de ir a las bibliotecas porque era más fácil escribir algo en la computadora, descargar el material e imprimirlo. Me acuerdo que estando yo en secundaria, ya en el quinto año, entre cuarto y quinto año, estamos hablando del 99. Ya pues alguien que llevara o llevase un trabajo hecho en computadora era de aplaudir. Y actualmente, pues yo creo que los profesores acá, por lo menos donde yo vivo, pues le dan más puntos a los trabajos que son hechos a mano. Bien, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado el día de hoy. Esto es más que todo una editorial del uso del Dark Web. Muchas gracias a todos los que nos prestaron atención hasta esta hora. Agradecido de corazón, estos contenidos pues los hago de manera con mucho, mucho cariño para todos ustedes, los que me escuchan. Gracias por escucharme hasta este punto. En el próximo podcast estaremos hablando nuevamente de las leyendas del Táchira. Espérenlo. Dios mediante, estaremos de nuevo de vuelta. Bien, les habló Plácido Gutiérrez. Perdonen que sea tan reiterativo. Esto es el Inquisidor Ilustrado y eso fue la Dark Web. Si tú quieres entrar a la Dark Web, échale pierna. Ponte pilas, ponte los patines. Métete en la Dark Web. Eso no, la Deep Web. La Dark Web no. Ya, eso es ilegal. No, la Deep Web es... No es tan exótico como lo pintan, pero puedes hacerlo. Si quieres, ve y da un paseo. No la vas a encontrar tan interesante, pero vas a conseguir bastantes contenidos perturbadores. Es lo único que te digo. Bien, amigas y amigos, esto fue todo por el día de hoy en el Inquisidor Ilustrado. Dios los bendiga. Se les quiere y muchas gracias por su atención dispensada hasta este momento. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.